Dios les bendiga a todos en esta hora. Mi nombre es el Reverendo Francisco Randy Gómez, presidente del Ministerio de Informática, predicando la palabra incorporado desde Arroyo, Puerto Rico, y de esta su emisora, Ebenezer Radio. En esta hora vamos a dar paso a la cuarta reflexión que tenemos en esta hora, la cual se titula Conociendo la voluntad de Dios. Y para ello hemos encontrado en Efesios capítulo 5, verso 17, la porción que leemos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela en su palabra. ¿Cómo puede un cristiano caminar sabiamente y conocer la voluntad de Dios para su vida? La voluntad de Dios se nos revela de forma explícita en las páginas de las Escrituras. La voluntad de Dios es que seamos, número uno, salvos. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4 y 2 de Pedro 3, 9. Segundo, llenos del Espíritu Santo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 17 al 18. Tercero, santificados. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4, 3. Sumisos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 15. Próxima, suframos por amor a él. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 1 de Pedro 3, 17. Y último, seamos agradecidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 18. Quizás diga, esos son buenos principios, pero ellos no me dicen a qué escuela debo asistir o con quién me debo de casar. Pero si tú eres salvo, santificado, sumiso, sufrido y agradecido, puedes hacer lo que quieras. Eso es lo que el salmista quiso decir cuando dijo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. ¿Significa eso que Él cumple los deseos? Sí, pero antes que lo haga, Él lo pone en tu corazón. Si tú estás viviendo una vida santa, Él te dará los deseos correctos y los cumplirá. Dios les bendiga.